hola, buen día amigas y amigos, vecinos de nuestra querida comuna de Quintero. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del Informativo Municipal, el espacio que les conecta con las principales noticias, actividades y avances de nuestra comuna. Este programa es una producción del equipo de prensa de la Ilustre Municipalidad de Quintero y llega a sus hogares gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Agradecemos sinceramente a sus equipos técnicos y a todas las personas que nos escuchan semana a semana. A continuación les presentamos los titulares de esta edición. Municipio de Quintero fortalece la descentralización con exitosa jornada de gobierno comunal en terreno en Loncura. Funcionarios municipales de Quintero se capacitan en ciberseguridad y transformación digital. Se estrenó documental Oficios Marítimos en Quintero. Programa Senda Previene presentó la encuesta Juventud y Bienestar 2024. Club Adulto Mayor Rural de Quintero celebró 15 años de existencia. Programa Mujeres Jefas de Hogar realiza talleres de capacitación en Loncura. Laberintos sobre sueños es la nueva exposición en la Casa Estación. Esto, música, efemérides y otros datos a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Comenzamos. Con el firme propósito de acercar la gestión pública a los territorios y responder de manera directa a las necesidades de la comunidad, la Municipalidad de Quintero desarrolló el viernes 23 de mayo una nueva jornada de gobierno comunal en terreno, en la explanada del Centro Cívico de Loncura, beneficiando a más de 150 vecinos y vecinas del sector. La actividad permitió a la ciudadanía realizar trámites, consultas y gestiones con diversas unidades municipales y servicios públicos, sin necesidad de desplazarse hasta el edificio consistorial. Entre los dispositivos presentes destacaron el Registro Social de Hogares, la OMIL, Oficina de la Juventud, Oficina de Fomento Productivo, Oficina de Vivienda, Departamento Social, Oficina de la Discapacidad, Oficina de Personas Mayores, Oficina Municipal de Becas, Dirección de Seguridad Pública, Programa Senda, CERNAC, Oficina de Género y Diversidad, la OPD y el Programa Chile Crece Más. La instancia fue valorada por los vecinos y reconocida por el alcalde Rolando Silva Fuentes, quien recalcó el enfoque descentralizador de esta gestión. Acá estamos en la localidad de Loncura. Hoy día vinimos a hacer un operativo social con todos los departamentos municipales, en el cual estamos con un gobierno en terreno. Estamos con el adulto mayor, los programas sociales, en completo, ¿eh? Y lo más importante es que estamos sacando la municipalidad a terreno, dar las gracias a toda la gente que vino hoy día a ocupar estos insumos que tiene la municipalidad. Yo creo que en 2 meses más vamos a hacer de nuevo el gobierno en terreno, acá en Loncura y también en localidades rurales. Cualquier cosa que ustedes necesiten, tenemos la oficina de la municipalidad aquí en Loncura para que vengan a hacer cualquier requerimiento y nosotros vamos a ir en ayuda hacia ustedes con diferentes estamentos municipales. Con el objetivo de preparar a los servicios públicos para la digitalización de sus procesos administrativos, el martes 27 de mayo se realizó la charla Ciberseguridad y Transformación Digital en los Organismos de Administración del Estado, dirigida a funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Quintero. La actividad fue encabezada por Michael Hibby, ingeniero y asesor del senador Kenneth Pugh, y se centró en los alcances de la ley 21.180, normativa que desde su entrada en vigencia en junio de 2022 ha impulsado una transformación digital progresiva del Estado, con plazos que se extienden hasta 2027. Durante la jornada se abordaron temas clave como los principios básicos de ciberseguridad, la importancia de la ciberhigiene, los riesgos crecientes asociados a las ciberamenazas y el marco legal que rige este proceso, incluyendo la Ley Marco de Ciberseguridad y la Ley 19.880 sobre modernización del Estado. Estamos en un mundo que está cambiando y nuestro país cada vez más está más inmerso en lo digital. No basta con saber usar la tecnología, también hay que aprender a protegerse, afirmó Michael Hibby durante su exposición. Desde el municipio valoraron la capacitación como parte de un proceso estratégico para fortalecer la atención a la comunidad, señaló Alfonso Núñez, asesor para la dirección de gabinete. Por su parte, Pedro Parra, encargado de la Oficina de Seguridad de la Información, Transparencia y Lobby, señaló que Quintero ha logrado avances significativos en esta materia. Primero, el cambio se establece por ley. La ley 21.180 es la que establece la forma en que se va a cambiar los procesos que se hacen normalmente en forma manual a digitales, la primera cosa. Y para eso tenemos que estar preparados, toda la gente tiene que prepararse para ese escenario. Son 2 años y medio, 3 años, probablemente siempre van a quedar colas por ahí, pero por lo menos está la obligación de hacerlo. Ahora, el ciudadano a pie obviamente cada vez más está interiorizado con el uso de la tecnología. Lo que tenemos que trabajar, y ojalá los municipios lo hicieran, es de generar campañas de alfabetización y de suficiencia digital, que la gente conozca cómo desenvolverse en el mundo digital, cómo protegerse y cómo interactuar. En pocos años más, nuestras actividades se van a hacer a través del ciberespacio. No vamos a tener que movernos de la casa. Y hoy día lo hacemos ya, o sea, hoy día tenemos los bancos, podemos comprar en línea, hacemos un montón de cosas. Ahora vamos ya a los servicios de las instituciones del Estado al ciberespacio y facilitarle la vida al ciudadano, y eso es lo que tiene que ser. Desde el punto de vista que tiene el alcalde Rolando Silva, se hace sin lugar a duda súper relevante este tipo de implementación, y para eso obviamente que necesitamos la capacitación necesaria para la gente que interactúa normalmente con nuestras vecinas y vecinos, donde tenemos que tener la capacidad de ser facilitadores desde el interior del municipio, en el interior del municipio, y también para lo que significa la atención a público. Es una política relevante, una política necesaria, y sin lugar a duda que vamos a colocar todo nuestro esfuerzo para que esto salga en el mejor puerto posible. En el municipio de Quintero hemos logrado establecer bastante avances concretos en comparación a otras municipalidades. Al ser un municipio según su densidad de población clasificado en categoría 3, contamos como plazo hasta el año 2027 para contar con una institución digitalizada. El martes 27 de mayo se estrenó el documental Oficios Marítimos en Quintero, realizado y producido por la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, en conjunto con el Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El documental dura 53 minutos y su ejecución demoró 9 meses. Entre las personas entrevistadas en este documental estuvieron Susana Cavada, presidenta del Sindicato de Pescadores de Loncura, Manuel Cisternas, pescador de la misma caleta, Edmundo Cáceres, patrón de pesca de nave menor y pesquera de Loncura. También Marcela Fuentes, instructora de buceo, Mariana Gormal, pescadora y limpiadora de botes, Marlene Marín, fotógrafa e instructora de buceo apnea, y además de Sebastián Taiba, piloto de robótica submarina. Al final de la presentación pudimos conversar con el gerente de la Corporación de Cultura y Turismo, Carlos Muñoz, y también con el concejal Antonio Aguayo. Una bendición, un trabajo de un año, un trabajo documental que realizamos en conjunto con el CFT de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, un trabajo que nos permitió y nos ha permitido visibilizar oficios vinculados a familias de nuestro mar que por más de 50, 60 años han tenido una entrega y dedicación encomiable a hacer grande esta costa, pero también oficios que han sido y seguramente todavía para muchos desconocidos. Este es el primero de muchos documentales y esperamos que este trabajo nos permita en el tiempo poder seguir mostrando y visibilizando lo que siempre hemos dicho, este Quintero de oportunidades, de zona de posibilidades para gente, para vecinos que durante mucho tiempo nos han permitido engrandecer este comune de todos y de todas. Muy contentos estamos, por supuesto. Bueno, la verdad que esto me mantiene muy contento. Creo que esta es una iniciativa importante debido a la alianza, ¿cierto?, que tiene esta administración, esta corporación, con este CFT, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Creo que las alianzas o este tipo de alianzas nos muestra en verdad de que Quintero no es Quintero con historia, ¿cierto? No hay un pueblo sin historia. Y aquí el tema de los oficios, ¿cierto?, de las labores que han dejado huella en nuestra comuna, por supuesto que nos dan, hay que dar una relevancia importante de lo que fueron nuestros antepasados. Así que estoy muy contento por la invitación. El programa Senda Previene Quintero presentó al Consejo Comunal de Seguridad la encuesta Juventud y Bienestar 2024, con la finalidad de dar a conocer los resultados en cifras sobre temas de salud emocional y consumo en jóvenes insertos en el segundo año de educación media en todos los colegios y escuelas de la comuna. Al respecto de esta presentación, conversamos con el administrador municipal, José Emiliano Hernández, quien nos señaló lo siguiente. Efectivamente, hoy fue la sesión número 99 del Consejo de Seguridad Pública, en donde los puntos a tratar fue un reporte que nos entregó Senda con respecto a juventud y bienestar. Dentro de los detalles de esta presentación indicaban cifras bastante alarmantes sobre el consumo de alcohol y droga de alumnos de la comuna, precisamente de segundos medios, de distintos colegios, tanto particulares como municipales. Como bien lo dije, el crecimiento del consumo en los últimos años ha ido en aumento preocupante. Por lo mismo, dentro de la participación de esta mesa, que se encontraba Carabinero, PDI, de la Fiscalía, Seguridad Pública, algunos representantes también de gobierno a través de la Seremía, tomamos ahí acuerdos de poder ir tomando algunas acciones en conjunto, como por ejemplo el poder sociabilizar esta encuesta a la comunidad, poder generar mesas de trabajo en conjunto con los establecimientos educacionales para poder ir tomando acciones e ir informando a la comunidad, porque muchas veces estas encuestas o estos datos solamente nos quedan a nosotros, que somos las autoridades que trabajamos con la comunidad, pero no llega a donde son temas más sensibles, como por ejemplo los papás de los alumnos, ¿no es cierto? Entonces, existe el desconocimiento y es importante que se realice una bajada como corresponde a la información y trabajar en conjunto con toda la comunidad para poder ir bajando estos índices que son bastante alarmantes y preocupantes, sobre todo para el futuro y salud de nuestros alumnos, estudiantes y niños de la comunidad de Quintero. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Pero en las efemérides de esta semana queremos destacar el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue establecido el 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La creación de este día se da en el contexto de la primera gran conferencia sobre cuestiones medioambientales, conocida como la Conferencia sobre el Medio Humano o Conferencia de Estocolmo, celebrada el 5 de junio de ese mismo año. Su finalidad es resaltar que la protección y la salud del medio ambiente son cuestiones fundamentales que afectan el bienestar de la población y el desarrollo económico mundial. Además, busca motivar a individuos, empresas y comunidades a convertirse en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo. Por tal motivo, en la jornada del día de hoy, queremos invitar a usted a escuchar la canción A Cuidar el Planeta Bonito, en la voz de Adrián Chantré. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti si quieres cuidarme. La basura contamina ríos y también los mares. Plástico, papeles y vidrios, todo en un instante. Gaia estaba triste, la gente no entendía que el corazón de la tierra depende de tu ayuda y la mía. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos, en la casa que todos tenemos. Cuida y ama la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza, el regalo que todos tenemos, no abandono, cuido la capa de ozono. De que al jardín planta una semilla, se echale abono, seguro florece. Y yo que tú seguro cuidaría el agua, el aire, la tierra, el ambiente. Ni Superman ni Batman salvarían el futuro entero, piensa en el presente. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos, en la casa que todos tenemos. Ella llama la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos, no abandono, cuido la capa de ozono. Ayuda y la mía. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos, en la casa que todos tenemos. Vida y alma. perdido la capa de ozono. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Acuérdate de Día Mundial del Medio Ambiente. Existen muchas formas de cuidar el medio ambiente, como apagar las luces y aparatos electrónicos cuando no se usen, usar las hojas de papel por ambos lados, tratar de no usar plástico, tardar poco tiempo a la hora del baño para no desperdiciar agua, separar la basura. ¿Y tú, qué haces para cuidar el medio ambiente? Todas nuestras acciones cuentan. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal, preparado por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero. Le invitamos a seguir revisando las noticias más importantes de esta semana. El Club Adulto Mayor Rural de Quintero celebró este sábado sus 15 años de trayectoria en una emotiva ceremonia realizada en la Unión Comunal Rural, donde se dieron cita autoridades municipales y adultos mayores provenientes de las distintas localidades de la comuna. La actividad destacó el trabajo sostenido que ha desarrollado esta organización durante 3 lustros, convirtiéndose en un referente del trabajo comunitario con personas de la tercera edad en el sector rural de Quintero. El alcalde Rolando Silva expresó su satisfacción por los logros alcanzados por la organización. Por su parte, Erika Gajardo, quien ha presidido el club durante 15 años de existencia, se mostró emocionada por los logros alcanzados. Misma opinión expresó la encargada de la Oficina de Personas Mayores, Mariana Herrera, quien nos señalaron lo siguiente. Muy contento de estar acá hoy día a la tarde, celebrando los 15 años del Club de Adulto Mayor Rural. Erika ha hecho un trabajo por muchos años junto a su directiva, y lo más bonito, con todas las comunidades rurales, en el cual, como dijo ella, se les viene, se juntan un día a la semana, se les va a buscar, se les va a dejar, y la idea, como le digo, es estar junto con todas las localidades. Es una misión no fácil, no es fácil ser dirigente, lo que le explicaba recién, pero nosotros la senda que estamos hoy día dignificando a las personas mayores, y esto es una iniciativa, como muchas de las que vamos a empezar a, ya que la empezamos a hacer a contar del 6 de diciembre, empezamos a hacer un cambio ya con las personas mayores, darle lo que ellos se merecen, el respeto, responsabilidades también, y lo más importante, el cariño y harto amor. Estoy muy agradecida, muy contenta de los logros que se han, dentro de estos 15 años hemos conseguido como adultos mayores. Son 15 años que llevo presidiendo este club, que para mí es no puedo decir que me tenía, pero sí es harto. últimamente mi salud no me ha acompañado, pero igual estoy muy contenta y agradecida con las gestiones del alcalde, de Ley, de Sofía, que gracias a ella se han logrado muchas cosas dentro de nuestro club. Nosotros estamos muy felices de poder acompañar al Club de Adulto Mayor Rural en estos 15 años, siendo nuestro primer año en poder acompañarlo, esperando que podamos seguir haciéndolo y que esto también sea un ejemplo para todas las otras organizaciones de los clubes de adulto mayor, las organizaciones territoriales y funcionales, que con perseverancia, con cooperación y con las ganas pueden llevar muchos años más en dirigiendo a todas las localidades, tanto rurales como de Quintero Península. Y esto es parte del trabajo colaborativo y del trabajo en equipo. Hoy día nos acompaña nuestro líder, don Rolando Silva, como alcalde de la comuna de Quintero, y la delegación rural que hizo posible todas las actividades del día de hoy, y nuestra dirigenta, a quien ella nos extendió la invitación de acompañar en estos 15 años, de acompañar a todos los socios de la agrupación, como lo indicaba, y representante de todas las localidades rurales. Y nosotros como oficina de personas mayores también asistimos a acompañar esta instancia de celebración, de cariño y de agradecimiento también del trabajo. El programa Mujeres Jefas de Hogar está realizando diferentes talleres de capacitación en Loncura. Durante la última semana, estos talleres se han realizado en la sede Unión y Progreso, en donde se han abordado temas relevantes para sus vidas y también experiencias. Estas jornadas son un espacio para crecer, aprender y conectarse, como nos señala María Elisa Poveda, profesional del programa Mujeres Jefas de Hogar. Actualmente, acá en el sector de Loncura, en la sede Unión y Progreso, estamos ejecutando el primer componente del programa Mujeres Jefas de Hogar, ya que se refiere a los talleres de formación para el trabajo. ¿En qué consisten estas sesiones? Estas sesiones son grupales, ¿ya? Más bien de desarrollo personal, pero siempre conducente al desarrollo laboral. En estas sesiones hablamos diferentes temáticas sobre autoestima, división sexual del trabajo, hablamos un poco sobre el sistema sexogénero, que nos condiciona muchas veces nuestro pensamiento, nuestro actuar, y la idea es que mediante estos talleres, estas sesiones grupales, las mujeres puedan problematizar ciertas situaciones de la vida cotidiana que son barreras estructurales que afectan el desarrollo tanto laboral como integral de las mujeres. Entonces la idea es que podamos visibilizar y que las mujeres salgan con un pensamiento crítico sobre esta realidad y que también asuman la responsabilidad de estos cambios sociales que necesitamos para poder alcanzar la igualdad. Bueno, actualmente nos pueden encontrar en el edificio de IDECO ubicado en la calle Cochran 180, segundo piso, oficina 206, programa Mujeres Jefas de Hogar. Atención vecinas y vecinos, les invitamos a visitar la exposición Laberinto de Sueños del artista Ervin Echeverría Iturra, que estará disponible desde el 28 de mayo y hasta el 14 de junio en la sala de exposiciones de la Casa Estación. Esta muestra reúne una serie de obras figurativas en acrílico sobre tela, inspiradas en los paisajes y atmósferas de Valparaíso, Venecia y Grecia. Con escaleras imposibles, arlequines sin rostro y gatos misteriosos, Ervin construye un mundo onírico donde lo real y lo imaginario se entrelazan en un evocador viaje visual. Usted puede visitar esta exposición en la Casa Estación los días martes a sábado desde las 9 de la mañana y hasta las 17 horas. Recuerden que el horario de colación de los funcionarios es de 13:30 a 14:30 horas. Así que los dejamos invitados a ver esta hermosa exposición Laberinto de Sueños. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Hermín Echeverría. La exposición que estoy presentando en Casa Estación Quintero se llama Laberintos de Sueño. Contempla una serie de trabajos en acrílico sobre tela, donde se van abordando distintos escenarios oníricos en los que pueden encontrar referencias a Grecia, a Venecia, a Valparaíso. En muchas de las obras también pueden encontrar gatos. Los gatos son los guías espirituales dentro de los sueños. Y a través de las obras van recorriendo, ellos tienen ahí todo su mundo y pueden ir subiendo, bajando escaleras. El mundo del sueño les pertenece y quise reflejar eso en el trabajo que estoy presentando. Entonces quedan todos y todas invitadas a visitar la exposición hasta el 14 de junio. Atención vecinas y vecinos, este sábado 31 de mayo es el último día del operativo de vacunación contra la influenza en la Feria Libre de Quintero. Recuerden que la campaña de vacunación continuará en el CESFAM de Quintero y también en la Posta de Salud Rural de Loncura. Así que vacúnense y prepárense para el invierno. Y con esta información ya cerramos la edición de esta semana del Informativo Municipal. En nombre del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos sinceramente su sintonía, así como el constante apoyo de las radios comunales que nos colaboran. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM, pues cada semana hacen posible que este espacio llegue a sus hogares. Les dejamos cordialmente invitados e invitadas a acompañarnos en una nueva edición la próxima semana, con más noticias y avances del trabajo municipal en beneficio de toda nuestra comunidad. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente jornada.